Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Corte Suprema falló que, en virtud de la Ley de Aire Limpio, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés, tiene facultades para regular la emisión de gases de efecto invernadero vinculados con el calentamiento global. La decisión es considerada como una importante victoria para el movimiento ambientalista. Hasta el momento, el gobierno de Bush se ha negado a considerar el dióxido de carbono como un contaminante del aire sujeto a las normas de la EPA. En una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte dictaminó que la EPA violó la Ley de Aire Limpio al negarse inadecuadamente a reglamentar las normas de emisiones de nuevos vehículos para controlar los contaminantes que los científicos dicen que contribuyen al calentamiento global. El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales dijo que el fallo repudia la política del gobierno de Bush de no hacer nada acerca del calentamiento global. Frank O'Donnell, de Clean Air Watch, dijo: "Esto significa que California y otros estados tienen un claro derecho a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero si el gobierno de Bush no lo hace". En otra decisión, la Corte Suprema negó una audiencia de apelación a detenidos en Bahía de Guantánamo que impugnan la legalidad de la Ley de Comisiones Militares de 2006. La ley priva a los detenidos del derecho de habeas corpus. El Pentágono anunció el lunes que enviará 9.000 soldados estadounidenses adicionales a Irak. Alrededor de la mitad de los soldados están regresando a los deberes de combate antes de la fecha programada, menos de un año después de haberse ido de Irak. Mientras tanto, en la ciudad de Kirkuk, al norte de Irak, 15 personas murieron en un atentado suicida con camión bomba el lunes. Entre los muertos hay 9 niños y un soldado estadounidense. Alrededor de 200 personas resultaron heridas en la explosión. Un nuevo estudio reveló que los atentados suicida con bombas contra civiles en Irak aumentaron considerablemente desde que comenzó el año y provocan más muertes que nunca. El Centro de Investigación del Golfo descubrió que se registraron 92 atentados suicida confirmados contra civiles en febrero y marzo, comparados con 62 ocurridos en los últimos 2 meses de 2006. Los primeros 3 meses de 2007 también constituyeron un período en el que se registraron muchas muertes de periodistas en Irak. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 18 periodistas iraquíes murieron en lo que va del año. El senador Barack Obama reconoció que el Congreso continuará financiando la guerra en Irak, a pesar de que el presidente Bush vete el proyecto de ley de gasto complementario que establece una fecha de retirada de los soldados. En una entrevista con Associated Press, Obama dijo: "Creo que nadie quiere jugar a hacerse el más valiente cuando nuestros soldados están en la zona de combate". Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, apoyó un proyecto de ley redactado por el senador Russell Feingold que reduciría el financiamiento de la guerra en un año. El proyecto de ley establece el 31 de marzo como la fecha límite para finalizar el retiro de las fuerzas de combate y para poner fin a la mayor parte del gasto militar en Irak. El periódico Independent de Londres reveló que el reciente conflicto entre Irán y Gran Bretaña por los marineros británicos capturados puede haberse originado en un intento de redada fallido por parte de las fuerzas estadounidenses en Irak. Según el periódico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intentaron secuestrar a 2 altos funcionarios de seguridad iraníes en el norte de Irak el 11 de enero pasado. Los funcionarios fueron identificados como Mohammed Jafari, el poderoso jefe del Consejo de Seguridad iraní, y el general Minojahar Fruzanda, el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní. Los hombres estaban en Irak en una misión oficial para reunirse con el presidente iraquí. Estados Unidos no logró secuestrar a los 2 funcionarios, pero capturó a 5 funcionarios iraníes de relativo bajo rango. Los 5 iraníes han estado en custodia de Estados Unidos desde el 11 de enero, en un lugar no revelado. El lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó a Irán que libere a los 15 marineros británicos. Ban Ki-moon dijo: "As the Secretary General, I would again hope that we will be able to see some early release. Como secretario general, espero que podamos lograr la pronta liberación de estos soldados británicos. Sé que hay muchos temas involucrados, pero sería deseable para la comunidad internacional que este tema se resolviera pronto en una forma diplomática y pacífica." Mientras tanto, el gobierno de Bush anunció el lunes que un ex agente del FBI desapareció en Irán hace varias semanas. Estados Unidos afirma que el hombre, cuyo nombre no fue revelado, se encontraba en ese país para atender asuntos personales. En otra noticia de Medio Oriente, McClatchy Newspapers informa que el gobierno de Bush lanzó una campaña para aislar e incomodar al presidente sirio Bashar al-Assad. Algunos funcionarios temen que la campaña esté dirigida a desestabilizar a Siria. En las últimas semanas, el Departamento de Estado publicó una serie de críticas retóricas contra ese país. Un funcionario dijo: "Es la nueva Cuba, ningún lenguaje es demasiado severo." La campaña se centra en las elecciones parlamentarias programadas para el 22 de abril. Estados Unidos también está financiando en forma encubierta a monitores electorales dentro y fuera de Siria. En Somalia, alrededor de 400 personas han muerto desde el jueves en lo que ha sido descrito como el peor enfrentamiento en la capital, Mogadiscio, en 15 años. La mayor parte de la lucha se ha dado entre los soldados etíopes apoyados por Estados Unidos y combatientes somalíes aliados al Consejo de Cortes Islámicas. La ONU calcula que más de 47.000 personas han huido de Mogadiscio desde el 21 de marzo. En Zimbabue, líderes de los sindicatos de trabajadores lanzaron una huelga general de 2 días para protestar contra la crisis económica del país. La tasa de desempleo de Zimbabue alcanzó alrededor del 80%, a la vez que el país registra el índice de inflación más alto del mundo. Mientras tanto, el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, señaló el lunes que está pronto para negociar sin condiciones con el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Tsvangirai habló en Johannesburgo, donde está recibiendo asistencia médica, luego de haber sido golpeado por la policía de Zimbabue. Tsvangirai solicitó la realización de elecciones libres y justas el próximo año, pero cuestionó que eso sea posible de realizar. Morgan Tsvangirai dijo: "¿Cómo es posible convocar una elección cuando la oposición está siendo golpeada? ¿Cómo se puede convocar una elección cuando no hay libertad de asamblea, libertad de expresión y los medios están proscritos? ¿Cómo es posible convocar una elección cuando los propios mecanismos para convocar una elección están militarizados?" El gobierno de Robert Mugabe acusó a Morgan Tsvangirai y a otros líderes de la oposición de conspirar para derrocar en forma violenta al gobierno. En materia de medios, Tribune Company tiene nuevo dueño, el multimillonario inmobiliario de Chicago, Sam Zell. Tribune Company publica los periódicos Los Angeles Times, Chicago Tribune y Baltimore Sun, entre otros. También es propietario de varios canales de televisión y del equipo de béisbol Chicago Cubs. En otra noticia sobre los medios de comunicación, un creciente número de organizaciones nacionales de latinos solicitan a PBS que realice cambios en la película de Ken Burns próxima a estrenarse sobre la Segunda Guerra Mundial, debido a que omite el papel desempeñado por los soldados latinos en la guerra. El documental de 14 horas no incluye entrevistas con veteranos de guerra latinos, pese a que más de 500.000 pelearon en la Segunda Guerra Mundial. En Texas, funcionarios estatales decidieron liberar a una adolescente de 15 años que cumplía una condena de 7 años en prisión por empujar a un profesor adjunto en el corredor de la secundaria. Shaquanda Cotton fue liberada el domingo luego de pasar un año en prisión. Su liberación tiene lugar tras semanas de protestas contra su condena. Quienes la apoyan dicen que fue penalizada injustamente a causa de su origen afroestadounidense y debido a que su madre había integrado un grupo que luchaba contra la discriminación de estudiantes negros. Chakwanda, que no tenía antecedentes penales, fue procesada por un cargo de atacar a un funcionario público el año pasado. El profesor adjunto no sufrió heridas y los detalles del incidente son discutidos. El juez del caso, Chuck Supperville, del condado de Lamar, fue acusado de tener un doble discurso luego de que condenó a una pirómana blanca de 14 años a libertad condicional. El director de sistemas de cárceles de menores del estado también anunció planes de revisar las condenas de los 4.700 adolescentes que están bajo custodia estatal. La pirómana había incendiado su casa. El superintendente de la policía de Chicago, Philip Klein, renunció en forma inesperada en medio de una serie de escándalos que implican mala conducta policial. La semana pasada, un policía de Chicago llamado Anthony Abate fue arrestado por golpear a una camarera. El incidente, que fue filmado, muestra a un policía de 115 kilos, que no estaba en servicio, aporreando a la camarera de 53 kilos. El hecho ocurrió el 19 de febrero, pero la policía esperó más de un mes para realizar el arresto. In business news. En materia empresarial, New Century Financial, la compañía que otorga préstamos hipotecarios a intereses preferenciales, se declaró en bancarrota y planea despedir a 3.200 empleados. Alrededor de 50 prestamistas hipotecarios se declararon en bancarrota o cerraron desde fines del año pasado. New Century es la mayor empresa en hacerlo. Negociadores de Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un nuevo tratado de libre comercio, el mayor desde que se firmó el NAFTA hace más de una década. Karam Bhatia, representante adjunto de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, dijo: El tratado de libre comercio que estamos anunciando hoy es un logro histórico. Al romper las barreras de comercio e inversiones, beneficiará a las personas trabajadoras y creativas de ambos países, creará nuevas oportunidades económicas y fortalecerá una asociación económica vital y estratégica que se remonta a medio siglo atrás. Fuera de las negociaciones comerciales, manifestantes surcoreanos manifestaron contra el Tratado de Libre Comercio. Un hombre se prendió fuego y gritó: «Detengan el TLC entre Corea y Estados Unidos». Los agricultores de Corea del Sur se han opuesto al tratado porque temen que provocará un influjo de importaciones agrícolas baratas de Estados Unidos. El tratado comercial aún debe ser aprobado por legisladores de Washington y Seúl. Y para finalizar, la ciudad de Seattle acordó pagar $1,000,000 a manifestantes arrestados durante las protestas contra la Organización Mundial del Comercio de hace 7 años. El dinero será repartido entre 160 manifestantes que fueron arrestados en el Parque Westlake de la ciudad el 1 de diciembre de 1999. Además, la ciudad accedió a cerrar los antecedentes penales de los manifestantes. El abogado Tyler Weaver dijo: «Espero que este caso envíe un mensaje no solo a la ciudad de Seattle, sino a las ciudades de todo el país, de que los arrestos masivos de manifestantes pacíficos que cumplen con la ley no pueden ser ni serán tolerados». Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.